Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. Y para que no se pierdan en el tiempo, en la lluvia. Para eso estamos aquí. Bienvenidos a Antena Historia. El 4 de enero de 1921, en un discurso leído ante el Parlamento, Alfonso XIII hacía referencia al problema de Marruecos. En su disertación, España se había comprometido en una misión civilizadora en este país norteafricano, valiéndose de un ejército, y cito, abnegado y heroico, dirigido por un mando cualificado, y todo ello combinado con la más eficaz acción política. Observaba que el conflicto estaba en vías de resolución, trayendo como resultado la finalización de pérdidas humanas y económicas. En el mismo discurso abordaba la reforma del ejército, en términos de aminorar su presupuesto, reducir a 2 años el periodo de servicio en fila y conseguir mejorar la instrucción militar de sus miembros. A tenor de lo expresado por la corona, nada hacía presagiar el descalabro que se iba a producir el verano de ese mismo año en la zona del Rif. Es más, puede interpretarse que el desenlace estaba próximo y favorable, pero a los intereses españoles. Lo cierto era que las expectativas estaban muy alejadas de lo que iba a ser la realidad. Antena Historia. La pérdida de las colonias vino a ser un acicate para la cuestión marroquí, tanto desde el punto de vista económico como militar. Desde este segundo aspecto, Marruecos abría a sectores del ejército y a la clase política una vía para recuperar un prestigio internacional. También esta aventura permitía dar salida a una oficialidad que con la pérdida de los territorios de ultramar se había visto desprovista de 8.000 posibles destinos. La maquinaria diplomática empezó a funcionar. Francia, en 1902, propuso un plan de reparto de Marruecos, correspondiéndole a España la parte septentrional. España no se decidió a aceptarlo. En 1904, Francia, tras haber llegado a un acuerdo con Inglaterra, en el que, a cambio de la renuncia francesa a toda pretensión en Egipto, dejaba a Francia libertad de acción en Marruecos, con tal de que Tánger se mantuviera como enclave internacional y se reconociera a España derechos preferentes en las costas vecinas del estrecho. Por su parte, Alemania no aceptó el reparto y exigió una reunión. El resultado fue la Conferencia de Algeciras en 1906, en la que se impone la postura francesa, apoyada por Gran Bretaña y España, de reparto del territorio en dos zonas de influencia, una francesa y otra española. Esto condujo finalmente al establecimiento en 1912 de un protectorado franco-español en Marruecos. Y a España le correspondieron 21.000 kilómetros cuadrados. El protectorado, establecido, como hemos dicho, en 1912, había permanecido tranquilo durante la Gran Guerra. De hecho, la ocupación efectiva del mismo se realizó sin grande sobresalto. La campaña del Caire, la toma del monte Arruid, la ocupación de Tetuán, etc. No obstante, no dejó de haber dificultades, principalmente en la zona oriental, donde el rey Suni, caudillo tribal, desempeñaba una autoridad efectiva que estaba muy por encima de la del sultán. La guerra mundial obligó a contemporizar con él. España en los años 20 era una potencia de segundo orden, que se sentía obligada por razones de prestigio internacional a mantener su presencia en el norte de África, a pesar de no obtener de ella una rentabilidad económica significativa. Ni siquiera los beneficios derivados de la extracción del mineral de hierro justificaban el esfuerzo, ya que había comenzado a bajar su rentabilidad debido en gran parte al temor a intervenir en plenas hostilidades. Desde el punto de vista social, las clases dirigentes perdieron interés en cuanto comprobaron que las esperanzas puestas en la explotación económica del protectorado habían sido excesivas. En cuanto a las clases populares, estuvieron en contra de la guerra, cuyo coste en vidas humanas pagaban ellos íntegramente. Y desde el ámbito político, los conflictos nunca respondieron a proyectos anteriores del gobierno o del parlamento. Casi siempre se desarrollaron al ritmo de la resistencia de los habitantes de la zona o de sus ataques, sin dirección previa y sin propósito estable. Pero lo más grave fue el alejamiento entre la clase política y los militares. La primera hacía constantes apelaciones a los segundos para que evitaran los enfrentamientos, pero cuando se producían, no ahorraban sus críticas ante los eventuales fracasos, aunque estos vinieron determinados en gran medida por culpa de ellos. La ocupación del protectorado condujo al enfrentamiento con los caudillos que mantenían a las tribus bajo su dominio. Las campañas de Yebala entre 1913 y 1922 tuvieron por objeto enfrentarse al rey Suni, jefe indígena, como dijimos, cuyo poder se extendía por las cabilas cercanas a Larache, a Tánger, Tetuán y Shawin. La oficialidad se dividió en dos tendencias: una, la de llevar a cabo una guerra sin cuartel, y otra, que deseaba combinar la guerra con la diplomacia, en las que tomaron parte oficiales experimentados en el trato con los naturales del lugar. las tropas de Marruecos se convirtieron en las únicas con cierta actividad, donde los oficiales podían ascender por méritos de guerra y librarse de la pésima carrera de sus compañeros peninsulares. Por supuesto, no todo eran ventajas en África. La carencia de recursos y la falta de, digamos, voluntad gubernamental imponía una tediosa guerra de pequeños combates con escasa artillería. Llevaba a cabo por unidades impulsadas más por la actitud de los oficiales cuando eran reconocibles su presencia y no estaban ausentes, o sea, no estaban de bureo, que por la presencia de la organización del ejército. Es cierto que todos los tenientes pasaban una temporada en Marruecos, pero solo algunos lograban permanecer allí largo tiempo. Mayor sueldo y promoción era un acicate muy reconfortante. Así, en el grupo de los llamados africanistas únicamente lograban integrarse los designados por los altos mandos del territorio, que tenían la facultad para elegir libremente a sus subordinados. De esta manera, se estructuró una oficialidad adscrita a la vida colonial, soportando sus dificultades y peligros, pero beneficiándose de sus prebendas y ascenso por méritos de guerra, mientras sus compañeros de la península integraban la burocracia de Madrid o vegetaban en sus guarniciones. Los destinos en Marruecos, como ya hemos observado, presentaban aliciente para los oficiales del ejército y los ya nombrados ascensos por méritos de guerra. A esto había que sumarle el sueldo, que venía a ser superior en un 50% al que se cobraba en la península. Hombre, no es de extrañar que estas prebendas se tradujesen en una tensión que iba increciendo entre africanistas y peninsulares, configurando, digamos, una dicotomía en el seno del ejército. En efecto, sueldos y ascensos fueron factores determinantes en la formación de las juntas militares de defensa, un movimiento que recogió el descontento de los oficiales peninsulares y que configuró, junto con la iniciativa catalanista de la Asamblea de Parlamentarios y la agitación obrera que culminó en la huelga de agosto, la crisis que vivió España en 1917. La iniciativa de la creación de estas juntas partió de Barcelona, extendiéndose el fenómeno a otras guarniciones. La denominación de estos militares fue la de junteros. Pero con la ley de reforma militar de 1918 consiguieron buena parte de sus aspiraciones. Por su colaboración en la represión del movimiento social del verano anterior y por su alineamiento en favor del orden establecido. Es difícil no ver en esta ley un pago a los servicios realizados anteriormente, sobre todo cuando en ella se refleja el aumento de los emolumentos y se consolida el sistema de ascenso por antigüedad, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. A partir de entonces, la presión ejercida por la Junta sobre los distintos gobiernos que temían perder el apoyo de quienes se erigían ahora como garante de la paz social, se mantendría en los años venideros. Tanto es así que la presencia del ejército en las calles como salvaguarda de la seguridad y el orden, y el pase a la jurisdicción militar de los conflictos sociales, militarizaron peligrosamente el funcionamiento del Estado. Con el paso del tiempo, las aguas volvieron a su cauce, y el ascenso por méritos volvió a restablecerse en mayo de 1922. Lo cual, si os fijáis, nos habla del mayor peso adquirido por los africanistas en detrimento de los junteros, que pocos meses antes habían visto cómo las juntas se habían integrado en el Ministerio de la Guerra. Somos Antena Historia. Podéis contactar con nosotros cuando queráis. Nos tenéis en Twitter y Facebook, Google Plus o Pinterest. Y por supuesto en nuestro correo electrónico. antenahistoria@gmail.com. Acércate con nosotros y entretente con la historia. La zona ocupada era una zona de orografía abrupta y, por supuesto, un clima árido. Estamos hablando del norte de África, cuya población ascendía a unos 600.000 habitantes. El aislamiento geográfico había favorecido la conservación de la pureza de la raza del grupo bereber y la organización tribal, en cuyo seno las rivalidades internas y los choques sangrientos resultaban bastante habituales. Sus habitantes conocían evidentemente su hábitat, lo que les permitía hostigar a sus enemigos y dispersarse después de cada ataque. Enfrente se encontraban unos soldados con poca o ninguna experiencia en combate, escasa instrucción y que conocían prácticamente de nada a su fusil. Y por supuesto no sabían por lo que luchaban. Eran los españoles. No hay que olvidar la impopularidad de las campañas de Marruecos en toda la península. Producto de esto se crearon las fuerzas regulares indígenas por el entonces coronel Dámaso Berenguer. Unas unidades utilizadas en primera línea, condenadas a combates mucho más frecuentes que las europeas, a las que se intentaba proteger, con objeto de no incrementar bajas y no dar demasiado que hablar en España, en una España cansada de ver cómo día a día morían los hijos del pueblo llano, ya que los más ricos conseguían librarse pagando una suma de dinero, lo que se llamaba el soldado de cuota. En anual, estas fuerzas regulares indígenas desertaron en masa, pasándose incluso al enemigo. La oficialidad tampoco escapaba a la crítica. No era raro el que algunos jefes y oficiales no pasaran muchos días en las zonas de operaciones y el mando de la unidad recayera con bastante frecuencia en hombres de inferior rango, afectando esto a la moral de los subordinados, evidentemente. Actitudes que en nada fueron ejemplarizantes sobre oficiales subalternos ni, por supuesto, en la tropa. De hecho, algún autor ha hablado de lo que se llamó el turismo en la milicia. Este consistía en el relevo entre los mandos que estaban a la cabeza de las operaciones, ocupando sus puestos pues horas antes de salir con sus unidades. Imaginaros la preparación de las operaciones como eran. Más grave eran las acusaciones vertidas hacia el personal de intendencia. Se les llegó a acusar de traficar y vender al enemigo armas mejores que las que poseía el propio soldado español. A algunos de ellos y a otros mandos de unidades también se les culpó de darse al vicio de los cafés teatro, de los prostíbulos y del derroche en los casinos militares. Respecto a las tropas situadas en Anual, en 1921, las peticiones de nuevas armas y partidas a bajo coste realizadas por parte de la milicia fueron desestimadas por el gobierno. Parece ser que se había desechado por parte de ESA, que era el ministro de la guerra por aquel entonces, la adquisición de una partida de material de guerra británico. Esta partida, sin duda necesaria, pero que se desechó, consistía, bueno, lo voy a especificar para que veáis que si se desechan estas cosas que son prácticamente esenciales para la maniobra en este terreno que estamos hablando, imaginaros lo que pasaba con lo demás, ¿no? Bueno, pues esta partida pues consistía, por ejemplo, en 72 morteros para la infantería, en 318 morteros para situar en las posiciones fijas, 3.125 granadas, 150 estaciones de radiotelegrafía. Imaginaros con lo importante que son las comunicaciones en las operaciones militares y más en estas que estamos hablando en el norte de África. Pues bien, también se desecharon 100.000 paquetes de curas, 500 tiendas, las tiendas de campaña de estas cónicas que estamos acostumbrados de ver en los campamentos militares, 70 tiendas hospital, 46 equipos de desinfección de ropa. Esto quiero hacer hincapié en estos 46 equipos de desinfección de ropa. Era esencial, porque al soldado español en el norte de África literalmente se lo comían las chinches y los piojos. O sea, no es que el soldado español criara al piojo, no, es que la ropa llevaba estos bichitos. Cuando podían incluso cambiarse de ropa, de higo a breva, evidentemente, esa misma ropa que supuestamente venía limpia, venía infectada de estos parásitos, de estos insectos, ¿no? Mejor dicho. Bueno, pues también se desestimó estos 46 equipos de desinfección de ropa. También se desestimó 12 equipos para la esterilización de agua. Imaginaros en el norte de África con la poca agua que hay, y encima se desestima 12 equipos de esterilización de agua. Imaginaros. Bueno, pues también 17 ambulancias. ¿Para qué vamos a querer 17 ambulancias? 4 laboratorios automóviles de radiografía. ¿Para qué? El soldado español no se parte nunca un hueso. Pues todo esto fue desechado por el señor Eza, el ministro de la guerra por aquel entonces. Verá, ellos decían que si los soldados españoles no podían ser utilizados en primera línea, o sea, para no incrementar las bajas, que bueno, el material que tenía que ir a primera línea tenía que ser un material desastroso, vamos, que no hacía falta emplear dinerito en abastecer al soldado de lo que le hacía falta, evidentemente. Pues bien, el abastecimiento y los recursos dejaban, imaginaros, mucho que desear. El resultado, pues, evidentemente, no pudo ser otro que el que fue. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a hablar de protagonistas de este relato histórico que nos trae hoy. Hoy podemos hablar, pues bueno, podemos hablar de Abdelkrim, ¿no? Podemos hablar de Dámaso Berenguer y por supuesto de Silvestre, ¿no? Bueno, vamos a empezar por Abdelkrim, ¿no? Que nació en 1882. Su padre era el cadí de los Beni Urriaguel, la cabira más populosa y guerrera de todas las que había por allí, ¿no? El cadí, convencido de que solo la influencia europea podía llevar a la modernidad al Rif, optó por apoyar a España. Apoyaba a España porque precisamente la veía, digamos, más próxima, pero también bastante más débil que Francia. Por eso apoyaba a España. Fue en esencia un colaboracionista, pero no a cambio de nada, evidentemente. Percibía una pensión de Madrid. Recibió una condecoración y era de los considerados amigos de España. Llegó a solicitar, al igual que su hijo, la nacionalidad española, sin obtener éxito en ello, ¿no? Sus dos hijos, Mohamed y Mahmed, continuaron durante años con la misma política colaboracionista que su padre. Mohamed, nuestro protagonista, fue profesor en la Escuela de Árabe de Melilla, redactor de la sección de esta lengua en el periódico El Telegrama del Rif, y bueno, e intérprete y profesor de berebere en la Oficina de Asuntos Indígenas. Llegó a ser nombrado juez de jueces y poseía varias condecoraciones militares. Con motivo de la Primera Guerra Mundial se adhiere a turcos y alemanes, siendo detenido por dicho activismo y encarcelado en 1915. Posiblemente la detención fue por presiones de Francia, pero él lo interpretó como una traición a su amistad con España. En enero de 1919 deja Melilla para no volver jamás. Su entusiasmo hacia España se fue desvaneciendo hasta que se alzó en armas contra ella. Otro de nuestros protagonistas viene a ser don Manuel Fernández Silvestre, general en jefe del ejército que había ocupado Anual. Era un hombre atrevido y directo en el trato. Sus amigos eran sus subordinados, nunca sus iguales. Abroncaba a su jefe sin vacilar cuando llegaba el caso y mantenía un trato bastante campechano, según los que lo conocían. Era natural de Caney, en Cuba. Había nacido el 16 de diciembre de 1871. Su padre fue el teniente coronel Víctor Fernández y Pantiga, natural de Olloniego, en Asturias. Su madre, Eleuteria Silvestre y Quesada, se había casado en segundas nupcias el 16 de enero de 1871 con el que sería padre del general, entonces tenientes de artillería y de 33 años de edad. El 30 de agosto de 1889 ingresaba en la Academia Militar de Toledo. Alumno ejemplar, con excelentes calificaciones, pasó luego a la Academia de Caballería adquiriendo el grado de segundo teniente. Desembarcó en el norte de Cuba el 15 de junio de 1895 procedente de Cádiz. El 8 de mayo de 1896 realizó su primera carga en la acción de Arango. El 10 de julio de 1897 ingresó en el hospital debido a un brote de paludismo, saliendo al poco sin ningún problema. Con cicatrices por todo el cuerpo, se le contaban 22, adquirió el grado de capitán. Y es que el 11 de enero de 1898 el capitán Silvestre recibió 2 balazos en la primera carga y encajando otros 3 tiros en la siguiente embestida, antes de pasar por una selva de machete, de los que 13 le hirieron en la cabeza, tronco y extremidades. De ahí las 22 cicatrices. De hecho, su brazo izquierdo sufrió las secuelas del combate, quedando inútil. En septiembre de 1898 obtuvo el grado de comandante. Silvestre recaló en Melilla en enero de 1904, después de un periplo por diversos destinos y regimientos peninsulares. Estuvo en Alcalá de Henares, estuvo en Guadalajara, en Madrid y Zaragoza. Será en Melilla donde consiga el mando del escuadrón de cazadores. A la misma vez consigue una titulación que, con la perspectiva de tiempo pasado, llama la atención. El general Silvestre obtiene el diploma de árabe. ¿Pero a que no sabes quién fue su profesor? Exactamente, Abdelkrim, su futuro enemigo. Silvestre acabó en Casablanca mandando el cuarto tambor de la policía extraurbana de la población. En enero de 1913 asciende a coronel y 6 meses después a brigadier, además de ayudante de campo de Alfonso XIII. El 17 de junio de 1917 es nombrado general de brigada a la edad de 46 años. Y un año más tarde, a general de división. Ante el conflicto del Rif, protagonizado por las Cabilas, el 23 de julio de 1919 es nombrado comandante general. Bueno, vista esta semblanza de Silvestre, podemos pasar a otro protagonista, a don Dámaso Berenguer y Fusté, que era hijo del teniente coronel de infantería Dámaso Berenguer y Benimeli, y de Dolores Fusté y Ballesteros. Nació en Remedio, municipio cercano a La Habana, también en Cuba, el 4 de octubre de 1873. Ingresó en la Academia Militar de Toledo en septiembre de 1889. En este periodo de formación militar, las buenas calificaciones, digamos que, brillaron por su ausencia. Suspende 9 materias recuperándolas en 1892, eso sí. Pasó, al igual que Silvestre, por la Academia de Caballería de Valladolid y en 1893 obtuvo el empleo de segundo teniente. Regresó a Cuba, donde obtuvo 4 cruces rojas al mérito militar y la Cruz de María Cristina y el ascenso a comandante. Tras una acción en Auras en agosto de 1898, regresó a la península el mes de octubre del mismo año. Fue ayudante de campo del capitán general de Andalucía entre 1899 y 1902 y recibió el mando de sucesivo regimiento. Estuvo en el regimiento de Almansa y también estuvo en el de Húsares de la Reina hasta 1905. Fue profesor de equitación militar y redactor de reglamentos entre 1907 y 1908. En julio de 1909 conseguía el ascenso a teniente coronel para ser, poco después, designado ayudante de campo del ministro de la guerra. Consiguió el puesto como jefe de la comandancia del Real Sitio de Aranjuez, entablando buenas relaciones con la familia real. Su siguiente destino estaba enmarcado en el espacio norteafricano. Se le confirió el mando del escuadrón de cazadores y luego el del grupo de escuadrones en 1910. En julio de 1911, organizada en Melilla las fuerzas regulares indígenas con las que con ellas conquistó la posición del Monte Ruiz. Un mes más tarde vencía a los Beni Buyají, ascendiendo a coronel por estos méritos. Pero aún le faltaba la operación que le daría a la postre mayor prestigio. Un escuadrón de regulares que estaba a su mando dio muerte a Sidi Mohamed El Mifian, jefe de la jarca rifeña en los barrancos de Beni Sidel, en 12 de mayo de 1912. Por esta acción, Berenguer recibió la Cruz de María Cristina, la tercera en su haber. Un año después ascendería a brigadier y bueno, en 6 años sería ministro y en 8 alto comisionado general en jefe de en África. El general Silvestre se hace cargo en 1920 de la Comandancia General de Melilla. Su idea era extender los dominios españoles sobre territorio marroquí. Se proponía avanzar la línea de ocupación hasta el oeste, con el fin de poder alcanzar o enlazar con Ceuta. Su primer objetivo es la bahía de Alhucemas. Algún autor ha vinculado esta acción militar a un telegrama que le había enviado Alfonso XIII, en el que le animaba en sus propósitos, y Silvestre, complaciente, estaba dispuesto a brindarle un triunfo sobre dicho territorio. Pudiera ser que recibiera un telegrama de Alfonso XIII, no se discute, pero bueno, no se desconoce en todo caso el contenido. No sería de extrañar también que recibiera ese telegrama, pues Silvestre, entre su cursus honorum, como hemos visto antes, contaba con el empleo de ayudante de campo del propio Alfonso XIII, que se le confirió en 1915. Pero el hecho es que se dice que podía haber recibido ese telegrama, se dice que en ese telegrama se le podía, digamos, haber aconsejado, o también se dice que era por el cercano cumpleaños del rey, y que bueno, que le, como regalo, ¿no?, para su majestad, pues haber conseguido esta misión, ¿no? El hecho es que bueno, ni se sabe si se recibió ese telegrama, y tampoco, evidentemente, aunque se hubiese sabido que se recibió, tampoco se conoce ese contenido, o sea que todo son hipótesis, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo que sí es verdad es que fueron incesantes los avances españoles. Se duplicó en 1.5 años el territorio ganado desde 1909. Llegar hasta Alhucemas implicaba ocupar los dominios de numerosas cabilas. Ahí hay un problema. Se ocupó los dominios de los Beni Said, de los Beni Ulisek, los Tensamán, los Beni Tusín, los Bocoya y los Beni Urriaguel. En el verano de 1921, Silvestre había llegado a la orilla del río Amecrán, límite oriental de Tensamén, sin ningún contratiempo prácticamente. Se había entablado fructíferas negociaciones con los jefes de las cabilas, en la mayoría de los casos comprando sus voluntades, y en los menos se había llegado al sometimiento mediante la fuerza. Estas cabilas sometidas y no conquistadas generaban desconfianza, con razón, pues quedaban con sus armas. Y para su control era preciso establecer guarniciones en sus proximidades. Esta realidad castrense configuraba una red de guarniciones diseminada por todo el territorio rifeño, creadas por criterios políticos y, la verdad, no tácticos. Tanto es así que no se tuvo en cuenta para su ubicación la accesibilidad a un recurso, por ejemplo, tan vital como el agua. Pues bien, con el desplome, miles de soldados se encontraban sitiados en más de 144 guarniciones, algunas de escasa entidad. Son los conocidos bloqueados, en la mayoría entre de 12 a 20 soldados, sin agua, sin víveres y sin esperanza de socorro ninguno, pues todos los puestos habían consumido tantos efectivos que no se podía contar con fuerza suficiente para socorrerlo. Pero antes, bueno, antes de, nos estamos adelantando, antes, el 8 de abril, tiene lugar un hecho que repercutirá en el desarrollo de los acontecimientos posteriores. La cabila de los Bocoya, aliada de los españoles, había sido amenazada con quemar sus casas por el caudillo Abdelkrim. Los Bocoya se resisten. El 13 de abril, Berenguer ordena bombardear Axdir como operación de castigo contra los rebeldes. Era un miércoles, un día de soco en Axdir. La pretensión intimidadora dio paso a los muertos y heridos. O sea, digamos que se eligió el peor día, un miércoles de soco donde estaba atestado, y ahí es donde se dio el bombardeo. Y evidentemente, pues, fijaros, muertos, heridos. Bueno, estamos acostumbrados ahora mismo, porque es que por desgracia nos estamos acostumbrados a ver precisamente esto en Siria o en Irak, por esto los atentados y las bombas que se dan en estos mercados en el exterior, y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Bueno, a partir de entonces los Bocoya y los Beni Urriaguel hacen causa común contra un enemigo evidentemente común, valga la redundancia, como era España. Silvestre había conseguido lo imposible, unir a todas las tribus del río, bajo una consigna clara y directa: muerte al invasor español. Bien, pues si todo esto fuera poco, como ya veremos más adelante, Silvestre tomará una decisión, otra más, sorprendente e irresponsable: la concesión de licencia a 3.000 veteranos, reemplazados por otros tantos bisoños, por otros tantos reclutas. Algo inexplicable. En plenas acciones militares, en plenas acciones, y además que se veía que se podían complicar, va este señor, va don Manuel, y licencia a 3.000 veteranos. Eso, y traemos a 3.000 reclutas. Está muy bien la cosa. Bien. El panorama no era nada alentador, excepto para Silvestre. Cabilas unidas bajo un lema, y las que se creían amigas en la retaguardia, armada bajo un débil control por medio de pequeñas guarniciones, lo que habíamos visto, los blocados, inconesas que llegaba a un número de 144, sin agua, sin víveres, etcétera, etcétera, etcétera, como ya hemos visto, en un frente enorme, y contando Silvestre con no más de 12.000 hombres, y una gran parte de ellos con poca experiencia o ninguna, pues la suerte estaba echada, la verdad. A finales de mayo de 1921, las fuerzas principales estaban en la localidad de Anual. Entre Sidi Idris y Anual son pues 6.000 hombres y otros 7.000 desperdigados en diversas posiciones frente a no menos de 14.000 rifeños, sin contar con que, por ejemplo, la retaguardia, las cabilas que habíamos dejado atrás, no se sublevase. Pues fíjate cómo era el asunto. Pues bien, entre Melilla y este campamento se encontraban tres plazas fuertes separadas por unos 30 kilómetros entre sí. Y en torno a él, un anillo formado por otros pequeños fortines. En la costa se habían ocupado Sidi Idris y Afrau sobre el plano, trazando una línea desde la posición costera de Sidi Idris a Melilla. Aparecía una macabra imagen. Era una media luna que presagiaba el resultado de la contienda. Pondremos un mapa en nuestra entrada del blog. Pues bien, vámonos con los inicios de las hostilidades. En la madrugada del 1 de junio se ocupa la posición de Dar Uberrán, o Abarrán, como la conocemos. Para ello, el comandante Villar y sus hombres han recorrido más de 15 kilómetros y han debido de ascender hasta 525 metros de altura. Se medio fortifica la posición. Digo que se medio fortifica porque se hacen unos muretes que no llegan ni al 1,30 de altura, debido a que están podridos los sacos terreros. Imaginaros los sacos que llevaban para llenarlos de tierra y poner como parapetos en las posiciones, estaban podridos. Así que imaginaros, no se podía ni hacer un murete de más de 1,30 de altura. Imaginaros, o sea, insisto, imaginaros la preparación y el material que teníamos en el norte de África. Era increíble. Evidentemente, con estos muretes de 1,30, pues los defensores quedan semi descubiertos, al igual que pues, las piezas de artillería. Pues bien, una vez acabadas las tareas de fortificación, o medio fortificación, como estábamos diciendo, a las 11 de la mañana, Villar, junto con la nada despreciable cifra de 1,000 hombres, decide emprender la marcha. En la posición ha dejado a la segunda compañía del primer tambor de regulares, la primera batería de montaña, la octava de policía y una jarca tensamán amiga. Cuando aún no ha llegado a su destino, la posición es atacada y Villar, pese a los 1,000 hombres y ametralladoras que llevaba consigo, inexplicablemente decide no retroceder. Abarrán resistirá 4 horas. La policía indígena y los tensamán se pasan al enemigo, en este caso los Beni Urriaguel, abriendo fuego sobre los propios españoles, los que justo antes habían sido sus compañeros. En la defensa de la misma destacan los que serán condecorados con la laureada de San Fernando, el teniente Diego Floresta y el capitán de regulares Salafranca. Floresta inutiliza 3 piezas de artillería, quedando cautivo y pereciendo el 30 de junio, al no querer desvelar cómo se usaban los cañones. Esa misma noche, Sidi Idris es atacada. Se dan 3 asaltos, que son rechazados por su guarnición. Al frente de ellos está el comandante Benítez de Ceriñola. Por su parte, Silvestre, ante los últimos acontecimientos, decide entrevistarse con Berenguer y le pide más refuerzo. La respuesta es afirmativa, pero dentro de 3 meses y solo 1,000 hombres. Silvestre, pasadas 48 horas desde la pérdida de Abarrán, ordena montar una posición en Talilí, situada entre Sidi Idris y Afrao. Asegurar Buimeyán, un cerro que hace de avanzada de anual, y repite esta acción en 3 puntos en la retaguardia. Además, tiene la ocurrencia trascendental que habíamos dicho antes. Fijaros que en este punto, las cosas como están, y tiene esta ocurrencia fuera de lugar, evidentemente, de licenciar a los 3,000 soldados veteranos que habíamos hablado antes y reemplazarlo por quintos, por Dios, de la humor hermoso, por Dios. Ay, Dios mío. Y yo digo, y a estas alturas ya, Silvestre no sabía lo que se le venía encima. Bueno, sigamos. El 7 de junio se había establecido una posición en Igeriben, a 6 kilómetros de Anual. Para el abastecimiento de agua hay que trasladarse a 4 kilómetros. O sea, imaginaros, se pone un puesto, una posición avanzada a 6 kilómetros del campamento grande, y no se tiene en cuenta una cosa tan básica en ese territorio, además, que es la aguada. O sea, para ir a por agua hay que trasladarse a 4 kilómetros del puesto. Increíble. Evidentemente, este era un problema, pues, de gran dimensión. Los rifeños, el día 14 de junio, comienzan a hostigar la posición de Igeriben. Y evidentemente, ¿qué es lo que impiden en primer lugar? Pues la aguada. Impiden que vayan a buscar agua. Pues 2 días más tarde, salen de Buimeyán a las órdenes del comandante Villar un destacamento para montar un servicio de seguridad en la loma de los árboles. Pero las arcas ya la habían ocupado. Y se produce un asalto sufriéndose 62 bajas. en esta tesitura una sólida columna de anual mandada por el teniente coronel Núñez de Prado tiene que emplearse a fondo para evitar lo peor. A partir de entonces, Igueriven dependerá de anual para el agua. En este momento se produce un ínterin para el 27 de junio volver a sufrir los hostigamientos, tanto en Igueriven como en Anual y Huimellán. En la loma vecina de Igueriven, desde el 1 de julio, los rifeños han apostado dos piezas de artillería conseguidas en Abarrán. A partir de entonces, el bombardeo sobre las posiciones será una realidad diaria. Esto es otra cosa que no he comentado, pero bueno, cuando los españoles deciden apostarse en Igueriven, normalmente cuando uno cuando uno se intenta apostar en un terreno además que tiene unas colinas o es un poco montañoso y demás, pues siempre se elige el lugar más alto. Bueno, pues aquí los españoles también cometimos el error de no elegir el lugar más alto. O sea, teníamos un monte muy cercano que era un poco más alto que la loma de Igueriven, y claro, los rifeños, que conocían el terreno, ahí emplazaron la artillería y evidentemente batían continuamente la posición más baja de los españoles en Igueriven. Otra mala decisión. Estamos viendo, no sé si os acordáis al principio del podcast, que hablábamos del discurso de Alfonso XIII, ¿no? El abnegado y valeroso ejército español. De acuerdo, ahí vale, lo que tú quieras. Pero seguía mandado por un mando cualificado. Bueno, pues aquí se está viendo que yo no sé si cualificado, pero la verdad deja mucho que desear, ¿eh? Bueno, seguimos. El 13 de julio, el comandante Mingo, jefe de Igueriven, es sustituido por Benítez, el defensor de Sidi Idrís. El 17 de julio se da el primer asalto a Igueriven. El resultado son 17 muertos y 53 heridos. Hay que ayudar como sea a Igueriven, que no tenía agua. Para ello se envía un convoy, escoltado por el capitán von Liedemann y sus regulares. Se consigue entrar el abastecimiento pese a 74 bajas, gracias al teniente Nogués Barrera y sus artilleros, que dan también escolta. A pesar de esta brillante acción, el convoy ha introducido leña en vez de repuesto para las ametralladoras. Y lo más importante, las cubas de agua que llevaban estaban todas agujereadas. Así que se había perdido gran cantidad de la aguada que le estaban llegando a la posición sitiada. Así que bueno, tenemos una posición donde solo toca un vaso de agua por cabeza. Y había otro problema también, porque ni qué decir tienes que las ametralladoras, las que teníamos en aquella posición, bueno, las que teníamos en aquella época, las ametralladoras se refrigeraban por agua, ¿eh? Así que si no tenían agua para beber, las ametralladoras también callaron. Dejaron de funcionar. Pues bien, evidentemente, sin agua, la desesperación hace mella en los hombres de Igueriven. Cualquier líquido es válido para calmar la sed, hasta el más infame. Las bajas son tremendas, llegándose a amontonar los cuerpos sin poder darle sepultura. El panorama, la verdad, es que es desolador. En Anual, socorrer a Igueriven era lo más importante. En efecto, el día 19 se prepara un nuevo convoy de abastecimiento. 6 compañías de infantería, 2 escuadrones de regulares y una batería de montaña. Unos 1000 hombres y 4 cañones, víveres, agua y munición. El jefe de la columna era el teniente coronel Núñez de Prado. No logran su propósito. El teniente coronel cae herido y las tropas tienen que parapetarse ante el fuego rifeño. En esta acción hay 77 nuevas bajas españolas. Acude un refuerzo de 4 compañías de fusiles y de ametralladoras, recién llegadas de Dardrius, evitando que la retirada sea realmente una masacre. Ahora, por si fuera poco, los rifeños se centran en Anual, para que desde esta zona no se envíe ningún refuerzo más. Todo intento de abastecimiento sobre Igueriven resulta infructuoso. Y según pasa el tiempo, ante tanto fracaso, la moral de los rifeños sube, ¿cómo? Como la espuma. Y la de los españoles se hunde en el fango. Bueno, en el fango no, porque no había agua y no se podía mezclar con el arena. Así que digamos que se arrastra por los suelos. Huelga decir que a estas alturas las tropas de Igueriven sufren la escasez de agua que hemos mencionado, la insuficiencia de víveres y, por supuesto, de munición. El hedor de los mulos y los cuerpos sin sepultar era tremendo. Y, por supuesto, todo esto les va a pasar factura. El día 20 no hay ningún convoy y el general Navarro, segundo al mando de la comandancia, se incorpora a la unidad tras un permiso en la península. Un día más tarde lo hará Silvestre. Llegará Anual a las 12:30, procedente de Melilla, con unos 880 hombres. Pero antes, Igueriven no se olvida. Y en el amanecer del 21 de julio, van a intervenir 3.000 hombres con apoyo de la artillería al mando del coronel Manella, jefe del 14 de caballería de Alcántara. Este contingente irá para socorrerlo. Pues bien, la acumulación de tantos hombres y medios no hace mella en el muro infranqueable rifeño. Es otro fracaso más. Silvestre ya en Anual piensa incluso en realizar una carga sobre las fuerzas rifeñas. La cordura prevaleció y no se hizo. Silvestre ordena evacuar la posición al comandante Benítez, quien por su parte se está cubriendo de gloria en la defensa de la posición. Este, mediante señales heliográficas, las señales heliográficas sabéis lo que es, ¿no? Las señales del sol, estos espejitos, eso. ¿Os acordáis que se había desechado la telegrafía? Bien, pues aquí usábamos los espejitos. Venga, seguimos. Pues bien, como decíamos, mediante señales heliográficas ha comunicado que le quedan 12 cargas de cañón, que en cuanto estalle la última, exhorta que se bombardee su propia posesión. Evidentemente, él sabe que en cuanto deje de cañonear, automáticamente se le echarán encima a los rifeños y pide que se bombardee su propia posición porque a esas alturas estarán llenas de moros, ¿no? Pues bien, la retirada se cubre por medio de los oficiales. En palabras de Benítez, la tropa nada tiene que ver con los errores cometidos por el mando. La muerte les alcanza a casi todos ellos, no sin antes haber inutilizado los cierres de los cañones. Apenas llegan 20 hombres a la posición de Anual, 20 supervivientes. El comandante Benítez y el capitán de artillería de La Paz recibirán la laureada de San Fernando. Bien, pues ya ha perdido Igueriven. La pérdida de Igueriven fue un batacazo en el ánimo de los hombres en Anual. A esta circunstancia, para males de todo, habría que sumar la falta de víveres y munición, algo que en esta campaña, como vemos, es algo que es el pan suyo de cada día. O sea, no quedaban más de 200.000 cartuchos y 600 cargas de artillería para 20 piezas, ¿eh? Poca munición para una posición cercada por la horda rifeña, que además ahora estaban envalentonadas por el triunfo de Nigeriben y con el claro objetivo de tomar la posición de Anual, que en la noche del 21 de julio estaba cercada por un número entre 8.000 y 10.000 rifeños frente a unos 5.379 defensores. Esa misma noche, Silvestre y sus oficiales superiores se reúnen y acuerdan la retirada en la mañana del día siguiente. Lo curioso es que todo ello se acuerda y no se informa a los oficiales intermedios. Quizás por falta de confianza, no lo sé. Pues bien, hacia las 10 de la mañana del 22 de julio, la Jarca avanza. De seguido empiezan los tiros y el caos se hace dueño del lugar. Antes, Silvestre se ha despedido de su hijo, al que monta en un coche con dirección a Melilla. Ha salvado a su hijo, alférez, pero ha generado mayor desconfianza en la tropa. Como tampoco quedaría ajena la tropa a las discusiones entre oficiales ante el empuje rifeño. De Anual se salvarán 6 piezas de artillería de las 20 que había, y poco más. Lo que debería de ser un repliegue ordenado, lo que hubiese sido un repliegue ordenado, se convierte en una desbandada. Los soldados, para aligerar carga e ir más veloces, arrojan los fusiles al suelo. Y no pocos oficiales son atraídos por la idea y la repiten también. O sea, hasta los oficiales se tiraban las pistolas y tal para ir corriendo más rápido. Algunos de ellos llegan a más, subiéndose a los denominados coches rápidos con dirección hacia Melilla, avergonzando a sus compañeros y enfureciendo a la tropa, que llegará a asesinar a alguno de sus oficiales. Policías irregulares en servicio de seguridad no saben qué hacer. Bueno, los primeros sí. Vuelve sus armas contra la masa de los hombres. Por su parte, los cabileños desde las montañas hacen blanco fácil. Incluso sus mujeres se suman en oleada al festín, rematando a los heridos con cuchillos y palos, mientras algunos oficiales, además de huir, se despojan de sus divisas, tanto para aligerar la carga de la responsabilidad sobre la tropa, como para evitar ser objetivo de los rifles moros. La ignominia se ha apoderado de algunos oficiales. En el corazón de Anual parece que Silvestre se ha suicidado. Sus subordinados más inmediatos, el coronel Manella y el coronel Morales, intentan reorganizar las fuerzas. Consiguen replegarse por su cuenta, defendiéndose y rodeándose de pequeños grupos de oficiales y soldados. Manella, el jefe de la Alcántara, pierde la vida en Izumar. Más adelante le toca a Morales. En esta tesitura, la ausencia de mandos superiores coadyuvó al desastre. Tanto es así que la muchedumbre en lo único que piensa es en salvarse, sin apenas enfrentarse al enemigo. No es raro que muchos soldados llegaran a su destino sin haber realizado ni un solo tiro. Es tanta la desesperación que en el tránsito por el angosto camino de Izumar se suceden atropellos, heridos que caen de las mulas, algunos se precipitan por el barranco abajo. Los rifeños a lo suyo, asestando cuchilladas y balazos a diestro y siniestro. Esta marea de hombres y mulos arrastra a la guarnición destacada en Izumar, que se une a la desbandada. Una imagen vale más que mil palabras, y esta convenció, desde luego. Si es que aún tenían alguna duda, a la mayoría de los indígenas para unirse a los belicosos Beniurriagel e iniciar ataques a la columna en retirada y a todas las posiciones españolas enclavadas en sus respectivas comarcas. Ventieth era de las pocas posiciones en las que no faltaba personal, alrededor de unos 650 hombres. En Ventieth no faltaba de nada, había munición, artillería, había hasta un escuadrón de caballería del regimiento de Alcántara. Por la entidad de la posición y el momento, no hubiera estado mal que al mando estuviera un coronel en vez de un capitán. En efecto, el mando de Ventieth estaba al mando del capitán Lobo Ristori, hombre dubitativo ante la falta de órdenes. Sería el momento de hablar de lo que fue el bagaje operativo. Hasta entonces el regimiento 14 de Alcántara. El Alcántara, el día 22 de julio, salía de Dar Driud a Ventieth, al mando del teniente coronel Primo de Rivera. A poca distancia de este campamento, tres compañías del Ceriñola y una de zapadores debían establecer una posición fortificada bajo la protección de los cazadores de dicha unidad de caballería. Al poco, la desbandada procedente de Anual arrolló a los cazadores y zapadores que intentaron detenerlo. Primo de Rivera, tras una breve arenga a los oficiales, mandó la protección de los flancos de la columna. Él, a la cabeza del escuadrón número 2 y de ametralladora, se dirigió a Izumar a recoger a los rezagados. Una vez observado que Izumar era pasto de la llama, se unió al resto del regimiento y en Ventieth decidió dejar el quinto escuadrón para cubrir la retirada de la compañía Ceriñola, que lo guarnecía, reforzándolo más tarde con el cuarto del teniente Arco. El mismo día 22, Ventieth fue atacado. La sección del teniente Púa rechazó por dos veces los ataques, la primera haciendo fuego pie a tierra y la segunda cargando contra los rifeños que venían tanto a pie como a caballo. La posición al final fue incendiada y abandonada, dando cobertura a los dos escuadrones Alcántara hasta la posición de Dar Driud. Pero antes de optar por abandonar la posición, se asiste en Ventieth a algo tan poco castrense como puede ser la dejación de responsabilidades. Entre la estampida que atraviesa Ventieth se halla el teniente coronel Marina del Ceriñola. El capitán Lobo se ofrece a resistir en la posición con más fuerza. Para ello necesita las del teniente coronel Marina. Este último declina la invitación, decide abandonar a su subordinado y sus tropas a su suerte. Sin ningún tipo de refuerzo, Lobo pide órdenes a Dar Driud, que es el lugar donde se encuentra el general Navarro, teniendo el silencio por respuesta. Y por supuesto, opta por evacuar la posición. Lo hacen en orden, llevando 60 o 70 heridos. El quinto de Alcántara cubre el repliegue, llegándose a Dar Driud sin novedad. O sea, esto era un sálvese quien pueda. En esta plaza, como hemos dicho, se encontraba Navarro, reorganizando a los dispersas fuerzas. Lugar que tenía una buena aguada, tenía víveres y municiones. Además, en la guarnición se contaba con más de 1.600 hombres. Aún así, se evacuó. No se plantó cara, se evacuó. El general Navarro, quizás pensando que todas las piezas de artillería perdidas estaban en manos de los rifeños y por lo tanto se ponía en grave peligro la seguridad de Melilla, tomó como decisión enviar las que tenía en Dar Driud hacia esta plaza, hacia Melilla. La escolta de dichas piezas de artillería fue realizada por una sección del regimiento de Alcántara, al mando del alférez Moroto Pérez del Pulgar, hasta la plaza de Celuán. Navarro ordenó a Primo de Rivera que organizara una columna con los jinetes heridos que, con los caballos en peores condiciones, debían dirigirse a Segangan, vía Batel y Celuán. 125 jinetes formaron esta columna, que llegó a Celuán en la mañana del día 23. Al día siguiente, para proteger el repliegue de la posición circundante, Alardriu, primo de Rivera, dividió el regimiento en tres columnas. Una en dirección a Inkert, otra a Midar y la tercera bajo su mando hacia Cheif. El repliegue de estas posiciones le ocasionó al Alcántara muchísimas bajas. Tuvieron que combatir a pie y cargar numerosas veces. Al regreso debieron de salir sin descansar de Dardriu para proteger un convoy. Un convoy de automóviles de herido hasta Huestia. El convoy salió con los jinetes a retaguardia y los automóviles en cabeza. Los conductores, con prisa por llegar a Melilla, aceleraron, dejando atrás a los jinetes. Este hecho fue fatal, pues fueron emboscados por los arqueños. Cuando los jinetes escucharon los tiros, acudieron a galope y, al contemplar el espectáculo, cargaron a sablazo sobre los rifeños. Lo que quedó del convoy fue escoltado hasta Batel. Llegados a esta posición, tuvieron que volver sobre sus pasos al ser requerido urgentemente para evacuar Dardriu. Navarro contaba el día 22 de julio en Dardriu con 1.624 hombres. Al día siguiente, el 23, serán 1.000 más, con los llegados de Cheif y otras posiciones. Era un bastión con garantías para resistir, pero no la suficiente para el general Navarro a tenor de la orden de evacuación. Según algún autor, el plan era acogerse a la protección de la posición de Batel, desde donde poder ofrecer una mayor resistencia al enemigo y, sobre todo, donde buscar mayor seguridad para todos los hombres. Sea como fuere, la evacuación se inicia en un aparente orden que no tarda en perderse. Ante la amenaza de los rifeños, que acuden alertados por el incendio provocado tras la evacuación, los soldados, incluidos oficiales, han perdido toda la dignidad. Se produce el abandono de heridos. Cortan las cuerdas que atan las cargas que van en los mulos para subirse en ellos. Se suben a camiones que vuelcan por exceso de pasajeros, etc. El general Navarro ordena un alto y decide no continuar hasta que no se recoja a los heridos. Oficiales con pistola en mano imponen algo de orden. El capitán Blanco intenta recomponer fila y se forman algunas guerrillas. En el horizonte les espera el cauce seco del río Gan, además de los rifeños emboscados que abren fuego sin contemplaciones. En el resultado se puede ver las dos caras de la moneda, pánico y serenidad. Lo primero se da en la mayoría de las tropas, lo segundo es un bien escaso del que pueden presumir con razón los hombres de la Alcántara. Una vez más, la mayor responsabilidad recae sobre sus hombros. El regimiento Alcántara se subdivide en dos facciones, cada una al mando de su comandante. Por un lado, los escuadrones tercero, cuarto y quinto y una sección de ametralladora. Por el otro, el primero y el segundo, con la otra sección. El combate se dirimió con sable en mano, en no menos de cuatro cargas. En la tercera carga, el teniente coronel Primo de Rivera pierde su montura. El famoso caballo Mendimiar. Hombres y monturas pagaron con su vida el precio exigido por el enemigo para permitir que la columna llegara a Batel. Cuando por fin la tenaz resistencia rifeña sucumbió, el regimiento Alcántara, ante tantas pérdidas, había dejado de ser una unidad orgánica. Batel es una posición en la que hay pocos víveres, agua, salobre y ningún tren ha llegado desde Melilla. Se permanece en ella hasta el día 27 defendiéndose del enemigo. Se decide ir a la siguiente posición, de Tistutín, donde el agua de aljibe se agota en unas horas y se decide otra vez y última emprender la marcha hacia Monte Ruiz. Bueno, si queréis, sería conveniente dar un repaso a la situación en la que se encontraba en este momento las demás posiciones. Sidi Idriss, la posición costera, es un centenar de fogonazos y de resistencia. Los 300 hombres del comandante Velázquez resisten, sin agua y pronto sin municiones. En la también costera Frau, sus 180 defensores están aguantando el cerco. Al mando está el teniente Joaquín Vara de Rey. Buafora, guarnición perteneciente a la circunscripción de Sidi Idriss, y dos posiciones enclavadas en cerros aislados. La primera cuenta con 8 oficiales y 295 soldados, 122 españoles y 173 efectivos de la policía indígena. La posición al mando del capitán Capablanca, que para variar decide resistir, será la traición cometida el 23 de julio por los 173 policías indígenas la que hará sucumbir esa posición. Como vemos, por desgracia, dentro de las mismas posiciones de defensa española, ahí teníamos también un germen de la rebelión, o sea, los indígenas se rebelaban en un momento dado y ahí se acababa la posición española. Pero bien, existe otra posición, la intermedia A, que dependía de Anual. Esta cuenta con 68 infantes, 11 artilleros y 4 soldados de ingeniero. Al mando se encuentra el capitán Escribano. Y bueno, para desgracia de ello, desde Dardriu, lugar más próximo, se le ha olvidado comunicarle la orden de evacuación. Así que imaginaros. El 24 de julio por la noche intentan la evacuación de la posición, pero sin éxito, ¿no? Los días 25 y 26 de julio estuvieron aguantando el hostigamiento rifeño, y el 27 de julio el capitán Escribano salió de la posición a parlamentar con el jefe moro. Percatándose del engaño, ordenó abrir fuego, cayendo el mismo capitán en la acción. La posición fue barrida y todos sus defensores pues murieron. Bien, en Darkwed Bani, el coronel Araujo es el responsable, por lo menos de manera nominal, de casi 1000 hombres, 37 oficiales y 957 soldados que componen su unidad. Dicho coronel desobedecerá la orden de Navarro de retirarse a Candusi y resistir en la línea del Kerr. En la mañana del 23 de julio, Araujo se entrevista con los jefes de la cabila. A la misma vez, la compañía del capitán Amador se posiciona en una casa próxima a la aguada, pues los rifeños ahora tienen el control del agua. Ahora es cuando se da una circunstancia insólita. Con la ausencia del coronel Araujo, se procede a comprar el agua a los rifeños. Alucinamos. En plena refriega, los españoles comprando el agua a los rifeños. En esta tesitura aparece en Cuetbani el teniente Tapia, liberado de Tisis Noren, llevando una carta para convencer a los españoles para que se rindan. El lunes 25 de julio se piden 20 mantas y 3 carabinas por parte del jefe de los Benisaí. Además, los oficiales reunidos junto al máximo responsable de la unidad, el coronel Araujo, para salvar sus vidas, había hecho una colecta que alcanzaba las 5.000 pesetas. A cada hombre se le ordenó que dejaran las armas en el suelo. Los rifeños se aproximan mientras Araújo había pactado la salida en primer lugar de él, los oficiales y en último lugar de la tropa, los rifeños se abalanzan, recogen las armas depositadas en el suelo por los soldados españoles y Kuebdani es un cementerio. Es justo decir que los oficiales Cuadrado, Montealegre, Relea y Viesti, que no habían participado en la colecta, son asesinados junto a los hombres luchando. En total, muertos 900 españoles. Y los oficiales que habían entregado junto con Araújo el dinero, ahora están en manos del jefe de los Benisai, que comprende que dichos oficiales valen más de las 5.000 pesetas. Es increíble. Es increíble. A 800 metros de Kuebdani, lugar donde estaba la aguada y destacada en sus proximidades la compañía del capitán Amador, las actuaciones fueron diametralmente opuestas a las de Kuebdani. No cundió el ejemplo de esta posición, ni el capitán ni sus hombres quieren rendirse. Aún faltándole comida y munición, casi lo más imprescindible, pues valor bien escaso en, como hemos visto en la otra posición de Kuebdani, lo demostrarán a raudales. El día 25 invade la posición una horda rifeña. El capitán Amador manda una carga a bayoneta en una ratio de 1 contra 10 enemigos y el resultado no podía ser otro. Evidentemente la muerte. Más atrás de Cheikh estaba el Zoco de Laza, posición rocosa que contaba con 170 hombres. Si se suman las guarniciones aledañas, unos 24 destacamentos, el número ascendía a unos 1.500 hombres, al mando del teniente coronel Saturnino García Esteban. Faltaban evidentemente municiones, víveres, medicamentos y el agua había que traerla desde 38 kilómetros. Volvemos a lo mismo que en Igriven, fíjate. 38 kilómetros era el agua más cercana de esta posición. Increíble, como hemos dicho. Entre el día 22 y 24 de julio, los cercos se encadenan en todos los destacamentos. En el Zoco se toma una rápida y colectiva decisión. El capitán Alonso Stringana y los tenientes Palacio y Solana salen a parlamentar con los moros. Son grandes diplomáticos y comerciantes. Dichos oficiales han pactado que la guarnición puede salir por el módico precio de 2.500 pesetas. Se realizará a las 3 de la mañana del 25 de julio, con el lógico incumplimiento de los rifeños de no atacarle. Es que fiarse de los moros, creo. ¿Eh? El 25% de las tropas lograrán salvarse, internándose en la zona francesa. El resultado pudo ser más escandaloso si no hubiera sido por la intervención, abriendo paso de una sección de la Alcántara al mando del sargento Benavent. De hecho, de esta sección solo llegaron vivos a territorio francés 9 jinetes, y todos heridos. Otra vez el Alcántara. A pesar de la defensa mantenida por el comandante Juan Velázquez en Sididri, el 25 de julio sucumbió la guarnición. De 300 se salvaron 30. Y gracias a la intervención de un alférez de la embarcación Laya. El día 26 de julio, la guarnición de Afrau sale de la posición e intenta alcanzar los barcos. Está mandada por el teniente Joaquín Vara del Rey. Un cabo, Mariano García Martín, mantendrá la posición y cubrirá el repliegue, que al ser herido se parapeta detrás de una roca protegiendo la retirada. Se salvarán 130 de 159, 40 de ellos heridos. El teniente de la Guardia Civil, Fresno, estaba haciendo acopio de municiones para parapetarse en la iglesia de Nador. Era el 23 de julio. Ante él aparece una columna de artilleros en estado lamentable. La población no es ajena a esta imagen y solicita ser armada para poder defender la posición y hacerse fuerte junto con los guardias civiles en la iglesia. No se les dará ningún arma bajo la falsa excusa de que no hay más. Hombre, no es cierto que no las hubiese en ese momento. No las habrá porque, bueno, el teniente coronel Pardo Agudín las va a quemar y volar junto con el barracón. Otras, pues, las enviará a Melilla, un total de 40 cajas y 120 fusiles. Pues bien, en el futuro faltarán municiones y también los víveres. Pero bueno, era lógico, no iba a dejar caer toda esa munición y todos estos fusiles en manos de los moros, evidentemente. El tercer escuadrón de regulares de Celuán se sublevará, escapando un centenar de hombres. Tras tener 14 muertos en una refriega con los efectivos leales en la alzada, de la que tomaría el mando el capitán Carrasco. A unos 400 metros de esta posición se encontraba el aeródromo, donde tenía su base la única escuadrilla existente. 5 aparatos en regular estado, más otro inservible, bajo el mando del capitán de ingeniero Pío Fernández Mulero. El aeródromo tenía 3 sargentos y 43 soldados para su defensa, y a ellos se agregaron 30 jinetes de la Alcántara, más 3 oficiales, el teniente Martín Vivancos y los alféreces Maroto y Martínez Cañada. 4 pilotos y 3 observadores eran los efectivos de la escuadrilla de Celuán. Los oficiales a diario duermen en Melilla, como siempre. Uno solo quedan en el servicio en el aeródromo. El 23 de julio se perderán los aviones. Pues bien, hemos dado un repaso por todas. Como vemos, es un acoso en toda la línea del frente, a todas las posiciones españolas y al unísono, ¿no? Estamos hablando de los mismos días donde atacan en un lado y en otro los rifeños, ¿no? Pues bien, habíamos dejado a la columna de Navarro en Tistutín el día 27, antes de meternos con cómo estaban las cosas en las posiciones, ¿no? Pues bien, pues vamos a retomar esto, ¿no? Pues ahora, como he dicho, es el momento de recuperar para continuar con su trayectoria vital hacia la posición de Arruiz, situada a 14 kilómetros. El viernes 29 se procede a la evacuación. La retaguardia está mandada por los capitanes Félix Arena y Jesús Aguirre Ortiz de Zárate, ambos distinguidos en una acción en Tistutín al quemar unos almiares de paja. Son los últimos, pero los primeros a la hora de repeler el tiroteo enemigo. En las proximidades de Arruiz, a un kilómetro escaso, el enemigo inicia el fuego provocando la deserción inmediata de la policía indígena que iba a la vanguardia, así como la desbandada de la tropa, otra desbandada más. El capitán Aguirre lleva entre sus brazos al alférez Maroto, del Alcántara, con el que entra en Arruiz. Arenas queda cubriendo a sus soldados y defendiéndolos, con su vida, que pierde. Navarro se ha quedado sin columna y casi sin jefes. Aún tiene a Pérez Ortiz y a Primo de Rivera. Cuando este último reunió a los supervivientes del regimiento, quedaban 2 comandantes, un capitán, 5 tenientes, un capellán, 2 veterinarios y 60 soldados. A este reducido grupo se le encomendó defender el perímetro noreste, comprendido entre las puertas principal y los hornos de intendencia. En la posición no había artillería, víveres ni medicina, y apenas quedaban municiones, y el agua había que buscarla a medio kilómetro. A la terrible situación se sumaba el constante cañoneo y paqueo de los rifeños. He dicho el paqueo. El paqueo, para que los... Bueno, el que no lo sepa, veramos. Los rifeños, aparte, bueno, los españoles utilizábamos el Mauser y tal, los rifeños utilizaban el Remington. Utilizaban un fusil Remington que, como decían en el sargento de hierro sobre el AK-47, que tiene un sonido peculiar, pues exactamente el Remington, cuando se disparaba a distancia, como hacían los francotiradores, bueno, los rifeños desde las lomas, desde la, de los cortados, las vaguadas y demás, pues sonaba ¡pico! ¡Pico! Y parecía que decía Paco. Por eso se decía un paqueo, ¿no? Cuando disparaban los rifeños sobre los españoles. Estamos bajo un paqueo, ¿no? Pues eso, por si alguno no lo sabía. Bueno. Pues bien, seguimos. En Arruí hay cercado 3.017 hombres y necesitan aprovisionamiento. Para tal efecto, el día 28 de julio, en Melilla no hay ningún avión. Síntoma inequívoco de la desorganización de la comandancia, del ejército y del gobierno. El sábado 29 llega el primer refuerzo aéreo a Melilla, pudiendo contar con 22 aparatos, que bien podían haber sido utilizados anteriormente para mitigar la debacle acaecida en la zona. Desde estos aparatos se envía a los cercados municiones y víveres. En la mayoría de las ocasiones eran los rifeños los que daban gracias al cielo por aprovisionarle. Era difícil que el material cayera en la posición adecuada. Además, el impacto contra el suelo hacía inservible prácticamente la munición. La resistencia en semejantes condiciones no se pudo prolongar durante muchos días. Hasta entonces, el teniente coronel Primo de Rivera había sido un claro ejemplo a la hora de animar a los soldados y de defender la posición con los que quedaban de su unidad. El 31 de agosto, una granada hirió al teniente coronel, destrozándole un brazo. Se le amputó el brazo sin anestesia, falleciendo días después, el 2 de agosto. Para entonces en Nador, el teniente coronel Pardo Agudín pretendía negociar la rendición el 1 de agosto. Berenguer estimaba que la negociación la debía posponer 6 o 7 días, plazo en el que pensaba socorrer la plaza. Hizo caso omiso a la orden. Y el 2 de agosto apareció en las proximidades de Melilla, encabezando a los 156 supervivientes. En Celuán, las cosas son bien distintas. El 25 de julio, el soldado Espósito Rodríguez del 5 Escuadrón de la Alcántara se distinguió durante la aguada, mientras que el cabo de ametralladoras Emiliano Pajuelo hizo lo propio tras un parapeto. Días más tarde, el capitán Jacinto Fraile, con 30 jinetes de la Alcazaba, escoltó un convoy de provisiones para los defensores del aeródromo. Cumplió la misión y volvieron 15 hombres de los 30 iniciales. Menos suerte tuvieron el 1 de agosto los miembros de la Alcántara que realizaban funciones de protección en un camino que se dirigía al aeródromo. Todos murieron. Al día siguiente, el teniente Troncoso es capturado cuando se dirigía a parlamentar con el enemigo. El día 2 se rindieron los defensores del aeródromo, sobreviviendo el alférez Maroto y 2 soldados. Celuán no tardó en caer, haciéndolo el día siguiente. Casi todos los defensores fueron asesinados, fusilados, colgados en los muros, quemados, un horror. En Arruid, a la altura del 7 de agosto, la artillería rifeña barre con su cañonazo del interior del recinto. Hay 400 heridos y 167 defunciones. No hay ni una gota de agua. El 8 de agosto se inician las negociaciones de rendición. Navarro da por terminada la resistencia el 9 de agosto. Berenguela había comunicado que no había más camino que el de la rendición, pues lo más importante era salvar la plaza de Melilla. El caso es que el 9 de agosto de 1921 había en Melilla más de 25.800 hombres acantonados. Lo suficiente para atender a los de Monterruiz y defender la plaza. Al final, el 9 de agosto, a la 1:15, se hizo lo manifestado por Berenguer. El trato es abandonar la posición de Monterruiz, dejar el armamento y partir con los heridos sin que nadie sufra daño. Otra cosa es que se cumpla, como en tantas y tantas ocasiones hemos visto. A la hora de salir de la posición, los rifeños, fieles a su costumbre, se abalanzarán. Van a por todo, a por las armas, a degollar, como era de esperar. En fin. Bueno, pues vamos a ir concluyendo ya, porque hemos visto desde punto y hora que todo esto es un despropósito, gran despropósito. Pues bien, mira, a partir del territorio perdido en parte, ¿no? Aparte del territorio perdido en pocos días, el número de bajas fue, la verdad, que escalofriante. Sin contar los mandos, los indígenas y civiles, la cifra se debe de situar en torno a unos 7.915 hombres, incluyendo 119 muertos en cautiverio y los 514 que cayeron prisioneros. El regimiento Alcántara se llevó desde luego la peor parte. De los cuatro jefes, tres murieron y uno herido y hecho prisionero. De 29 oficiales, 21 muertos, 3 heridos y un herido y prisionero. De 6 suboficiales, 5 muertos. De 20 sargentos, 18. De 63 cabos, 53. Y de 13 trompetas, bueno, de 13 trompetas ninguno, todos muertos. De los 14 herradores murieron 11. De 17 soldados de primera, 14 murieron. Y de 524 soldados, murieron 403. Pues bien, como hemos visto, sufrió muchísimas bajas, como hemos visto. Y bueno, el Alcántara, que fue, digamos, la unidad más destacada en esta sin razón, la verdad. En esta sin razón. Como hemos visto, fue la más castigada y la más heroica. Pues bien, hasta el 1 de junio del 2012, fijaros, el 1 de junio de 2012, después de más de 90 años de olvido, se concedió la Cruz Laureada de San Fernando como laureada colectiva al regimiento de cazadores Alcántara 14 de caballería. Y nada más, aquí terminamos, como he dicho, esta sin razón, esta catástrofe, este hundimiento del ejército español en el norte de África. Y bueno, y creo yo que no me queda más que decir que gracias por haberme oído una vez más en este relato histórico 1921, muerte y sacrificio en el Rif. Se despide de todos ustedes Antonio Cruz, y este es mi pequeño homenaje a los caídos por España. Gloria a los valientes y gloria a los héroes. Oh.